Como las flores del campo que brotan de este suelo, se viene esta chacarera que va cayendo del cielo. Ahí va la chacarerita nomás. A ver esas palmas. Yo vivo la vida y sueño siempre con poder llegar a ese lugar eterno que cielo se ha de llamar. A ese lugar eterno que cielo se ha de llamar. No importa si tienes plata, no importa raza ni condición, solo importará tu alma y lo que hay dentro del corazón. Solo importará tu alma y lo que hay dentro del corazón. Hasta la Quiaca, este oeste, norte y sur de mi nación, que se escuche en cada rincón de mi patria, que la lleven dentro de su corazón. Chacarera del cielo, chacarera del cielo, chacarera del cielo, chacarera del cielo. Segundita. No es solo para mi tierra, es también para las demás. No dudes, tan solo cree y la vida encontrarás. No dudes, tan solo cree y la vida encontrarás. Los que crean de verdad tendrán un lugar seguro por toda la eternidad. Tendrán un lugar seguro por toda la eternidad. No me llores si algún día de repente hacia el cielo me ves partir. Tienes que entregarle a Dios toda tu vida para que algún día también puedas venir. Chacarera del cielo, chacarera del cielo, chacarera del cielo, chacarera del cielo. Chacarera del cielo.